Inseguridad social, la pago yo, la pagas tú y la pagan los demás. Inseguridad social, te chupan hasta la sangre dándote un trato fatal. Médicos muy amables que derrochan simpatía con sus caras detestables, te niegan los buenos días. Inseguridad social, la pago yo, la pagas tú y la pagan los demás. Inseguridad social, te chupan hasta la sangre dándote un trato fatal. Visita al oftalmólogo, él te dejará ciego. Entra a consulta del urólogo, él te cortará los huevos. Inseguridad social, la pago yo, la pagas tú y la pagan los demás. Inseguridad social, te chupan hasta la sangre dándote un trato fatal. Me molesta la braga. Mira que solo, mira que solo. Rollito Kirk Hammett, que ya he dicho más de una vez este chiste. Es rollo Kirk Hammett porque, tal y como los míos, todos sus solos de guitarra se parecen entre ellos. Vaya Guitar Hero, estoy hecho. Vuelva dentro de 6 meses, esperarás agonizante. Para ellos un cadáver más, circunstancia irrelevante. Inseguridad social, la pago yo, la pagas tú y la pagan los demás. Inseguridad social, te chupan hasta la sangre dándote un trato fatal. Y si temías por tu vida, el día de la operación, durante la transfusión, te contagiarán el SIDA. Pasa los años, pasa tu vida, pasa los meses, pasa tus días, pasa las horas, también tus minutos. Este puede ser tu último segundo. Inseguridad social, la pago yo, la pagas tú y la pagan los demás. Inseguridad social, te chupan hasta la sangre dándote un trato fatal.